Los días 12, 13 y 14 de noviembre se realizarán las elecciones para el periodo 2007-2008 en la Universidad Nacional del Centro, nuestra universidad. En esta ocasión se eligen consejeros superiores y consejeros académicos para todas las facultades. Estas elecciones son obligatorias y no votar es penalizado con la suspensión de una mesa de final, según lo establece el estatuto de nuestra universidad. Y, aunque los chicos que se encuentran lejos de Tandil pueden presentar un descargo por no haber votado, es importante que participes y elijas a tus representantes estudiantiles. Estos van a ser los que defiendan a los estudiantes en los órganos de gobierno de la universidad. Son los que tienen que alzar la voz para reclamar más becas, mejorar los planes de estudio, obligar a la universidad a garantizar una educación gratuita y no permitir que los estudiantes seamos tratados como mercancía. Por eso, a la hora de votar, infórmate bien y no votes títeres. Particularmente, en la Facultad de Ciencias Exactas se eligen también consejeros asesores departamentales. Estos son los que se encargan de asesorar al Consejo Académico en temas relacionados particularmente con el departamento al que pertenecen: sistemas, física, matemática, formación docente. En la Facultad de Ciencias Humanas, los consejeros asesores no son por departamento, sino que son por carreras. Los mismos días se realizarán las elecciones de centro de estudiantes. Estas elecciones no son obligatorias, ya que el centro de estudiantes es autónomo respecto al resto de la universidad, pero también son muy importantes para los estudiantes. El centro de estudiantes es el órgano gremial de los estudiantes. Debe encargarse de generar actividades, tanto recreativas como académicas, y de mantener a los estudiantes informados y organizados para estar atentos y poder reclamar cosas inmediatas y a largo plazo en el ámbito universitario y en esferas que van más allá de la universidad, como el municipio, las empresas de transporte y los gobiernos provincial y nacional. Vos sos parte del centro de estudiantes. Por eso, informate, averigua quiénes son los candidatos, a qué partido responden o si son independientes, averigua qué hicieron, qué no hicieron, acércate a hablar, mandá mails, lee mucho. Para saber cómo votar y qué trámites podés hacer si estás lejos, entra a nuestro sitio www.agrupacionamu.com.ar. Exigí información.